Maestro, casi todos los que pues hemos entrado en contacto con su música siempre nos hemos preguntado, ¿qué quiere decir el sonido ese gutural con el que usted dirige? Creo yo que ya en esta ocasión... Creo que esto es un clásico, este grito había que guardarlo porque es un clásico de siempre. Su dolor.

perseguirte la adversidad, a quejarte el mal físico, empobrecerte el medio, desconocerte el mundo. Pueden burlarse y negarte los otros, pero es inútil. Es de la tierra que te ha señalado, y te ha señalado para tu sacrificio, no para tu vanidad. Y te ha señalado para tu sacrificio, no para tu vanidad.